Then I thought to myself, what if this was a movie? El eslabón es custom, el coche biturbo, cascadas con el humo mientras cuento y veo Boondocks. El mundo frío y rudo, dulce el clon hace pan. Me hago el fade, abro el safe, cojo un taco sin mirar. Debería tatuarme más real en todo el cuello y escribir cruising el suelo con billetes de 100 euros. Me ensucio una Fanta Cero, floto, siento que me muero. Llevo en la boca un pañuelo como un pelis de vaquero. Quiero. La cifra pa' llena de setas la llevo en el anorak. Jugadores ganan guap, odiadores van a odiar. Quieren librarse de cruz pero no se llaman Barrabás. Abro la pilsen, trago el biche y digo descansen pa' aquí que triple. Tiro y triple, hits y trippies como un beatle. Es muy simple, freaks y tigres en la sprinter. Es un filme, sigue, sigue, sigue. Move in with God. Cadenón, vuelo bien, siempre voy como un pincel. Uno, dos, Eurostep, un chupón no la pasé. Pipi bomb, baby hairs, recién se hizo el BBL. Llevo un traje de crochet con la bandera, tío P. This is why I'm hot. This is why I'm hot. Duchadito, arregladito, masticando mi swag. La bebé es mala, mala, me pelea por nada. Pero hacemos la cuchara y la hago ronronear. Se me pega, se me pega, callejera, baby, tú. Tararea esa faera mientras mea en el clip. Shit out of it.